la charla del portavoz de la Cancillería coreana, publicada en relación con que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución de la sanción contra Corea, cuestionando su prueba de explosión de ojiva nuclear efectuada en septiembre pasado. La informaron hace poco los medios de difusión masiva de Rusia, China, Singapur, Japón, Egipto, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Polonia, Nigeria y Congo Democrático.